acercar el sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué miedo voy a ser yo. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el barrio y acá estamos en el estudio de Radiográfica. Acobachados estamos hoy. Quien les habla, Clarisa Gambera, mi compañero Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Cada viernes vienen a este estudio estudiantes y cuentan sus producciones, cuentan los debates que suceden en las escuelas públicas de la ciudad. Chicos y chicas de escuelas medias, de escuelas primarias y cada tanto algún nivel inicial. Y hoy estamos acobachados y en soledad con esta lluvia tremenda. Mucha lluvia, Mucha lluvia, mucha agua. Nos costó llegar. Pero bueno, acá estamos sin los estudiantes en vivo, pero bueno, con una experiencia diferente porque a lo largo del programa le vamos a contar lo que hicieron los chicos y chicas de una escuela primaria, la escuela número 2, Distrito Escolar 18, Alejandro Aguado, que queda en el barrio Monte Castro. Después los chicos se van a presentar y tenemos una compañera que estuvo trabajando con ellos y con ellas. Bien, otra forma de hacer radio, por ahí, como decimos ahí en la jerga, enlatada, en este caso y no en vivo, pero bueno, sí circular voces de estudiantes y mostrar producciones de escuelas públicas. Les cuento que nos está sacando al aire Malena Coelho. En un día, bueno, como decíamos al inicio, ¿no?, de mucha lluvia, goteras en los patios de las escuelas, niños en los pasillos, se enojan porque no pueden jugar a la pelota. Sí, no, y aparte digo que caminar o circular por las escuelas era imposible. Yo vengo de una escuela y era muy complicado, muy complicado. Entraba agua por las ventanas, por los techos, por los pisos, es terrible. Sobrepasó. Igual clima de la aventura del viernes. Lluvia es una cosa más, un componente más del viernes. Ya viene el fin de semana, el último tramo del año y estamos cansados, ¿no? Pero también cerrando cosas, haciendo balances. Estamos en comunicación con una profe, ¿no? Hola, Luciana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Clarisa, Néstor. ¿Cómo te va? Luciana Chaparro es una compañera del programa REC. Si bien había trabajado hace un par de años con nosotros, ahora está directamente trabajando con horas en el programa REC, ¿no, Luciana? Sí, estamos ahí haciendo talleres en diferentes escuelas públicas, primarias, y bueno, un poquito, como estaban comentando recién, llevando algunas experiencias para que los chicos y las chicas puedan acercarse a esto que es el formato radio. Y volvimos al aire de Radiográfica. Hubo un corte de luz porque está heavy la tormenta y está afectando a la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, bueno, hubo un corte de luz. Nos quedamos en una charla con la profe Luciana Chaparro. Nos va a estar contando seguramente ahora cuando retomemos la comunicación sobre la experiencia de hacer radio en la escuela. En este momento, puntualmente, ya está trabajando en la escuela número 2 del Distrito Escolar 16, la escuela Alejandro Aguado. Y estuvieron haciendo talleres de radio y tienen ahí un estudio de radio y queremos preguntarle, ¿no? Decíamos al inicio de este programa que está, bueno, un programa accidentado, que no tiene estudiante, que está mojado y que se nos cortó la luz, pero acá estamos contando lo que sucede porque siguen sucediendo cosas en las escuelas y las siguen produciendo los estudiantes y las profes en cada una de las escuelas. Luciana, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Clarisa? ¿Qué momento? Se nos cortó la luz, nos quedamos en la oscuridad y nos caímos del aire, pero ya estamos otra vez. Sí. Un poco la realidad que vivimos también a veces, ¿no? En las escuelas, en las aulas, que hay que remendar lo sucedido y ahí seguimos, y ahí le damos para adelante. Vos sabés que al inicio yo pensaba, imagínate, ¿no?, con esta tormenta, las situaciones. En la escuela de mi hija se voló una chapa del techo y están esperando, así que, por ejemplo, ya sé que en esa escuela está sucediendo eso. Seguramente están complicadas muchas escuelas en este momento. Sí, una que transita las aulas, pasan estas cosas. También me ha pasado en mi experiencia como maestra de grado, tener que cambiar, irse a la biblioteca porque está entrando el agua. En la gotera, sí. Continúa donde se puede, como se puede, y siempre tratamos ahí de que la máquina escolar siga funcionando, ¿no? Sí. Con lo que hay, a veces. Bueno, escúchame, Luciana, vos te trabajaste en la escuela número 2, Distrito Escolar 18, Alejandro Aguado. Produjeron un programa haciendo como un falso vivo en un estudio de radio que tiene la escuela, ¿no? Sí, así es. Realizamos talleres de radio dos veces por semana, los días miércoles y viernes, y el objetivo durante los últimos meses fue poder armar un programa de radio el cual se grabara dentro del estudio que tiene la escuela, que, valga la importancia reconocerlo, se montó gracias a los recursos de la cooperadora. Fue un proyecto de la escuela poder tener esta consola, los micrófonos y un espacio donde estuviera este estudio de radio, y con los recursos de la cooperadora, es decir, con los aportes de las familias, hoy tienen este espacio en el cual el programa que fuimos armando durante los talleres se pudo grabar. Nosotros estuvimos juntos con Luciana, la verdad que es un estudio muy interesante, está muy bien armadito, está en el medio de un patio. Obviamente es muy difícil en las escuelas, porque las escuelas son ruidosas, es muy difícil encontrar un espacio. Aprovechamos los espacios donde los demás chicos y chicas estaban en clase. Hicimos como un falso vivo, pero en los recreos teníamos que parar. Claro, porque claro. Era imposible continuar cuando estaba el movimiento de recreo, ¿no? Sí, así es. Fuimos ahí como armando pequeñas secciones, siguiendo el guión que los chicos y las chicas fueron proponiendo también, con algunos audios que grabamos previamente. Y ahí, bueno, se fue dando este armado de programa, que terminó siendo un producto final muy interesante, sobre todo porque ellos fueron conociendo espacios de su escuela que antes no habían transitado. Yo pensaba, cuando te escucho, bueno, un proyecto de radio tiene distintas dimensiones. Ahí contás un poquito una investigación que hicieron, pero aparte, ¿no? A esto de la lectura y la escritura, ¿aporta la radio? Sí, aportó mucho, no solo en lo que es cuestiones de contenidos, trabajaron algunos temas que venían abordando con sus profes, con Javier y con Julieta, de las ciencias naturales y de las prácticas del lenguaje. Por un lado estuvo ese contenido, el cual se fue profundizando, se fue investigando, pero también hubo una dinámica muy interesante, que es lo grupal y lo colaborativo, porque trabajaron sexto A y sexto B. Entonces, en algún momento había que articular lo que estaban trabajando en un grado y en otro grado, y había que ponerse de acuerdo, claro, porque el eje del programa tenía que ser uno. Entonces, en pequeños grupos investigaron, y en algún momento hubo una charla y un encuentro entre todos para poder articular esto y ver cuáles eran los pasos y cuál era este programa y su estructura general, más allá del trabajo en pequeños grupos. Entonces creo que un aporte muy importante del trabajo radiofónico fue esto, pensarnos entre todos haciendo un programa de sexto grado. Es la primera vez que trabajamos en esa escuela, ¿sí? Y yo lo noté a las docentes, como muy enfocadas en el proyecto, ¿no? Sí, hay mucha colaboración, tanto de los docentes de grados como del equipo de conducción. Nos abrieron las puertas desde el primer momento, y una intención y una predisposición en que estemos trabajando dentro de las escuelas y que estemos colaborando con todo lo que es la dinámica escolar diaria, y las posibilidades de enseñar y aprender que se van fortaleciendo con estas prácticas que, bueno, además sumo, tienen que ver con la escritura, la lectura, la oralidad, el derecho a expresarse, el derecho a decir. La verdad que lo que se pudo hacer como programa tiene que ver con la articulación de todos estos factores que, cuando dentro de una escuela se dan, los productos son realmente muy buenos. Sí, aparte es una escuela que en realidad nosotros no la habíamos buscado, sino que nos llamaron. Hubo un interés de la escuela en que nos acerquemos a ella y empezar a trabajar. Ahora, dentro del equipo de chicos y de chicas de sexto A y sexto B, había un grupito que hacía como la conducción, ¿no? Como que mantuvo todo el hilo del programa, que dura aproximadamente 20 minutos. Sí, así es. Fueron cuatro. Todos los roles dentro del programa fueron decididos voluntariamente. Quienes se dedicaban a investigar, quienes se dedicaban a escribir un texto literario, quienes buscaban un mito, y cada uno de los roles que se fueron dividiendo, hubo cuatro personas que dijeron: queremos hacer la conducción. Y lo que quedó en el programa fue mucho de su propia creatividad, de lo que querían decir en ese recorrido. Ahí ellos incluyen también así como unos guiños graciosos, uh-huh, comentarios. Eso tuvo que ver con ideas que fueron poniendo y que se les fueron ocurriendo en el desarrollo y en el ir armando este programa de sexto. Y tuvieron una responsabilidad importante, que fue ir preguntando por los grupos, qué era lo que seguía, qué era lo que había antes, para poder ir enganchando cada una de las secciones. Yo te escuchaba y está bueno, ¿no? Porque hacer radio en realidad es un montón de roles distintos. Por ahí solo se percibe a quien habla, pero es todo este trabajo en equipo donde podés... cada pibe, cada piba se puede insertar desde lo que le gusta o donde se siente más fuerte para la construcción de lo que es una producción colectiva. Exacto, sí. Eso, el trabajo y el valor de la producción. Después hicimos una evaluación en el aula, una vez que esto estaba grabado y que lo pudimos compartir y escuchar, y la sensación de ellos mismos tenía que ver con esto, con que todo lo que se preparó previamente y que llevó bastante tiempo de buscar a las personas para ir a hacerle las preguntas, de grabar ese material, de editar ese material, en algún momento se vio plasmado en un producto final. Entonces se le toma el valor también de lo que es la producción, que no todo es la inmediatez y lo hago como me sale en el momento, sino que hay toda una planificación, una preparación y una puesta en marcha. Eso, poder vivirlo, experimentarlo, creo que dejó una linda experiencia y es lo que pudieron decir y se pudieron evaluar ellos mismos también, bueno, a ver cuáles son los aciertos que tuvimos en este programa y cuáles en un futuro programa, sobre todo pensando en que tienen el estudio ahí en la escuela y que pueden venir muchos más programas que ellos graben, y cuáles eran las cosas que creían que se podían mejorar. Y surgieron muchas, desde el contenido hasta el audio y el sonido, y podríamos poner menos música y ahí podríamos haber hablado más y podríamos incluir este contenido. Entonces, incluyo también ahí a destacar lo que es pensar en la postproducción. O sea, lo previo, el desarrollo y lo que sucede después de hacer el programa como evaluación. Lu, para ir cerrando y después vamos a escuchar, obviamente, en la segunda parte del programa el contenido de los chicos y chicas de sexto A de la Escuela 2 del 18. ¿Qué docentes te acompañaron? Bien, los docentes de grado son Javier Gómez y Julieta Aguirre. Además, Javier estuvo en la parte de operación, ahí manejando la consola, musicalización. Después estuvieron Sabrina, la seño de séptimo grado, y Estela, que es docente de INTEC, que se ofrecieron muy amablemente a responder algunas preguntas que van a escuchar, que hicieron los chicos. Y bueno, equipo de conducción, auxiliares de la escuela, siempre predisposición ahí acompañar y hacer el trabajo con nosotros. Bueno, sé que tenés que ir para otra escuela, así que ahora... vamos a escuchar un poco las producciones de los chicos en cuanto a la presentación del programa y después sí vamos a escuchar directamente todo el contenido que hicieron. Gracias, Luciana. Bueno, bien, gracias a ustedes y nos estamos encontrando pronto. Un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Tengo que actuar, pero yo no permito que a mí nadie me mande. Yo no soy el hijo de Hernández. No voy a hacer otro porque a usted le conviene. Ni aunque mi declaración me condene. Sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No tengo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica. Es mi básico árbol genealógico. No me siga. Sé dónde voy, por eso sé dónde estoy. No me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones. Y seguimos escuchando un poquito de música. El Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos. Bueno, me quedaba pensando en lo que contaba de la experiencia de hacer radio y este plus, ¿no? La cooperadora aportando para que quede ya ahí un estudio. Entonces queda una semillita. Sí, ellos están, la verdad que la escuela está muy, muy interesada que nosotros vayamos por este estudio de radio que pudieron instalar y cómo lo podían explotar en el buen sentido de la palabra. Por suerte también hay un docente que se enganchó, que pudo manejar la operación técnica, porque también es eso, ¿no? Digamos, en las escuelas, digamos, muchas veces pueden aparecer la tecnología, pero después el tema es cómo lo manejás, que claro, en qué momento. Una suma de voluntades que tiene que abrazar el proyecto y de radio. Y de conocimientos. Ahí los chicos y las chicas de sexto A y sexto B, del turno mañana, hacen o nos hacen una presentación un poco no solamente de la escuela sino también del barrio. Contame un poco, porque es una escuela de jornada simple. Jornada simple, tiene turno mañana y turno tarde. Sí. ¿Sí? Nosotros trabajamos en el turno mañana, queda en Segurola y Cervantes, en el barrio de Monte Castro. Bueno, escuchamos entonces. Vamos. Voces de chicos y chicas de la escuela. Nosotros somos sexto A y B de la escuela número 2 del 18, conocida como Alejandro Aguado. Y por si se pregunta dónde queda en Jonte y Cervantes, el barrio es Monte Castro. Queda cerca de la cancha de Vélez. Hay comercios. Y hay muchas cafeterías, está muy bueno. En esta escuela también hay turno mañana y turno tarde, que nosotros pertenecemos a turno mañana. Así que y ya estamos en sexto, así que nos queda poquito, ¿no? Ya nos queda poquito para séptimo grado, que vamos a ser lo más grande de la escuela y es una responsabilidad grande y, bueno, está muy bueno. Ya no somos más pequeñitos. ¿Cómo fluye en esas voces, no? Bueno, los chicos que estaban hablando justamente de la presentación de la escuela eran dos conductores. Claro, quienes asumieron el rol de la conducción. Exactamente, fueron los que fueron guiando todos los distintos segmentos del programa y cómo iban uniendo y presentando a cada uno de los chicos, que después iba a ser cada uno de los pequeños bloques, ¿no? Bien, y ya empiezan a olfatear que se les acaba la primaria. Exacto, ya están en séptimo grado y bueno, un poco también de hacer el programa con sexto grado. Es como para que ya el año que viene empiecen a tener otro tipo de experiencia en cuanto a radio y que se vayan metiendo de lleno en esto. Obviamente que vos vas a una escuela y la escuela quiere que abarquemos todo grado, con todos los turnos, como que nos estaremos ahí, lo cual es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, nada, la escuela eligió sexto grado, me pareció bastante atinado. Y el barrio, la verdad, donde está, bueno, la escuela es histórica, es enorme, tiene una pileta de natación también. Mira. Es una escuela, digamos, que tiene muchísimos años, conozco mucha gente de mi edad, 50 y largo, que ya se han recibido también en esa escuela primaria. Es cierto que queda muy cerca de la cancha de Vélez, queda muy cerca de la cancha de All Boys. Es una zona muy comercial, la avenida Álvarez Jonte, esa parte es muy comercial. Hay muchas cafeterías, es verdad, es verdad, hay muchos negocios, y la verdad que los chicos disfrutan mucho la escuela. Pero también hay otro audio donde cuentan cómo fueron armando este programa de sexto A y de sexto B. A ver, vamos a escuchar. ¿Cómo se organizaron para armar este programa? Bueno, nos organizamos haciendo grupos de distintos temas cada uno. Como un ping-pong, que lo hicimos a maestros. Mitos, historias. ¿Los temas musicales cómo los decidieron? Bueno, nosotros teníamos un grupo y por ahí fuimos investigando en llamadas, por mensajes, temas relacionados con el tema que en el programa anterior eran ciencia ficción y ciencias naturales. Perfecto. ¿Y dónde lo grabaron? En el estudio de radio de la escuela Alejandro Aguado, con distintos maestros, Juli, Javi y Luciana. Perfecto, ¿les gustó la experiencia de grabar en la escuela? Sí, estuvo muy buena. Excelente, la verdad, una experiencia muy buena, que se disfrutó mucho y muy divertido. ¿Y cómo salió el programa? Bien. A mi punto de vista, excelente. ¿Lo volverían a hacer? Sí, obviamente. Mil veces. Bueno, acá tenemos los mejores promotores de la experiencia de hacer radio en la escuela. Yo me quedo con este audio. No, y la verdad que formamos un equipo que vos te das cuenta que se llamaban Bárbaro. Eran tres chicas y un varoncito, un nene. La verdad que estaban muy contentos de hacer el programa de radio. Estaban muy, muy enganchados. Máxime que ellos, digamos, como te decía antes, fueron la cabeza, ¿no?, de cómo fueron guiando cada uno de los segmentos. Pero la verdad que la participación, después lo vamos a escuchar, la participación de todos y todas los chicos que estuvieron ahí en el programa, fue excelente. Bueno, ya estamos pisando la mitad del programa sobre el horario de la tanda de la radiográfica, así que escuchamos la tanda y después seguimos escuchando voces de estudiantes de sexto grado de la escuela. Número 2, Distrito Escolar 18, Alejandro Aguado. No veo el aire y el reloj se descompaginó con el corte de luz. Sí, pero estamos... Pero estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Bueno. Día complicado. Día complicado, pero bueno, acá estamos, ¿eh? Estamos llegando a fin de año. Sí. Y la lluvia es un montón. Sí. Vos sabés que cuando yo venía para acá, había corte de luz ahí en California y Monte de Oca, por ahí había corte de luz. Y después, bueno, nada, pasó un pequeño corte acá. Bien, estábamos comentando sobre, bueno, las producciones y ya estamos en el cierre, ¿no? Entonces, esto también es como una prueba cuando uno termina de hacer el programa de radio. Los chicos lo escuchan y pueden hacer una crítica sobre cómo les fue. Sí, aparte, en este caso más especial, porque al hacerlo dentro de la escuela... Claro. Es diferente, ¿entendés? Entonces es como que le permitió una evaluación distinta cuando hacemos directamente el taller, los chicos vienen al estudio de radio, porque ya también venir al estudio de radio implica otro proceso diferente, ¿no? Entonces ahí en el aula fue un programa obviamente que mucho más corto que hacemos nosotros en Radiográfica, duró 20 minutos más o menos, 15 minutos de contenido, un poco de música, entonces se pudo evaluar más tranquilamente. Vamos a escuchar un bloque, ¿no? Claro, es un programa que nosotros lo dividimos en dos partes. La temática es sobre ciencias, ciencias naturales y ciencia ficción. Dejaron de lado las ciencias sociales. Así que bueno, vamos a escuchar la primera parte del programa realizado por los chicos y chicas de sexto grado A y B de la escuela número 2, Distrito Escolar 18, Alejandro Aguado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en Radio Guado con alumnos de sexto A y B y vamos a estar hablando de ciencias. Pero Lumi, ¿qué tipo de ciencias hay? Antes que nada, hay muchos tipos de ciencias, pero los que más frecuentamos a ver son las naturales, las sociales y la ficción. Pero Ciro, ¿de cuáles vamos a hablar hoy? A ver, hoy vamos a hablar sobre las ciencias, ficción y la natural. Pero Male, a Ciro le faltó una. ¿Cuál puede ser? Hola, lo que vamos a dejar de lado hoy son las ciencias sociales. Ahora unos compañeros de sexto A van a presentar algo sobre la energía eólica. Buenos días a todos y a todas. Nosotros somos alumnos del sexto A y vamos a hablarles sobre la energía eólica. Hola. Alma, ¿vos sabés quién creó la energía eólica? Sí, Charles Francis Bruce. ¿Y cuándo nació? El 17 de marzo de 1849. ¿Y vos ese? ¿Sabés cuándo murió? Murió el 15 de junio de 1929. ¿Dónde? En Cleveland, Ohio, Estados Unidos. ¿Y vos, Aldi? ¿Sabés cuáles son los beneficios? Sí, los beneficios son el ahorro de hasta 142 millones de metros cúbicos de agua. Bueno, eso es todo y pudieron conocer un poquito más de la energía eólica. Gracias por escucharnos y ahora los invitamos a escuchar un mito sobre el sol y el viento. El viento y el sol. El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. El viento decía, ¿ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le iré a quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y el amor de los abrazos son más poderosos que la furia y la fuerza. A ustedes, ¿qué les pareció el mito? Bueno, a mí me encantó, estaba todo perfecto. Sin nada más que decir porque son palabras cortas, pero significativas. Y a vos, Ciro, ¿qué te pareció? A mí me encantó, la verdad, está muy bien logrado, están muy informados, me gustó mucho, está excelente, me encantó. Vale, a vos te veo medio mal, ¿qué te pasó? Estoy de acuerdo con mi compañero, me gustó mucho. Bueno, muchas emociones por hoy mezcladas, así, risas, llantos. Bueno, a continuación, para terminar un poco esto, vamos a darle ingreso al grupo número 3, que nos va a hablar sobre la energía mareomotriz. El grupo número 3 está formado por Connie, Cami, Aranza, Steffi y Melanie. Así que, adelante. Buen día, nosotras vamos a hablar sobre la energía mareomotriz. El mencionado inventor era José María Cienfuegos. Fue militar y político español en ultramar. Nació el 1 de febrero de 1763 en Oviedo, España. José había registrado dos potencias en 1897 y 1898. que después le dio su idea para usarlas en una máquina marina. Recién en 1928 hubo una prueba de las máquinas de olas en una ciudad española. La primera central María Motriz del mundo está en Francia, en el río Rancé, llamada Rancé Tidal. Fue construida en el año 1966 y todavía sigue funcionando. José María Cienfuegos falleció en 1825, el 29 de abril, en España, Madrid. Gracias por escuchar. Ahora lo dejamos con el tema azul. Bueno, la verdad estuvo excelente, me gustó, un temón el que eligieron, me encantó, está muy bueno. Y vos, Male, ¿qué te pareció? La verdad estuvo muy bueno, me gustó mucho. Bueno, este amor es azul, como el mar, por favor, me encantó. Lupi, ¿vos qué decís? A mí también me gustó, opino como ustedes. Ahora va a venir un grupo que va a hablar sobre la energía geotérmica. Y ellos son Lucas, Hassan, Brandon, Tiago e Iván. Buenos días a todos. Espero que todos estén bien. En el día de hoy vamos a hablarles sobre la energía geotérmica. ¿Qué es la energía geotérmica y para qué sirve? La energía geotérmica es la energía que aprovecha el calor del interior de la Tierra. Este calor se puede utilizar para generar de manera sostenible energía eléctrica renovable. Dato curioso, el origen del nombre de la energía viene de las palabras griegas geo, de tierra, y ternos, de calor. ¿Quién creó la geotérmica y cuándo? Esta fue descubierta en 1818 por Francesco Giacomo Larderel. Espero que les haya gustado. Bueno, conducen mejor que nosotros en este viernes de cansancio, ¿vos qué decís? Totalmente, totalmente. La verdad que le pusieron muchísima onda y viste y también un acting ahí de emociones. Y bueno, sí. Es un poco lo que contaba Luciana, de cómo también le fueron poniendo su impronta, ¿no? Y cómo se permitieron jugar. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que hacen un programa de radio. Sí, y animarse a jugar poniendo la voz, ¿no? Esto sí. Es una competencia muy importante la comunicación. Y a veces en la escuela, bueno, leer en voz alta cuesta, preguntar y que contestar y la vergüenza. Así que también entrenarse en esta parte está bueno. Sí, aparte, mira, yo estuve en la grabación del programa y prácticamente fue como un falso vivo. Es decir, no tuvimos que repetir los bloques, la idea es que saliera así en forma natural, en forma espontánea, y la verdad tiene un gran desenvolvimiento los chicos y las chicas. Esa fue una primera parte del contenido que hicieron junto con nuestra compañera Luciana Chaparro. Escúchame, súper vintage el tema musical, a mí me encanta. Sí, obviamente, igual... Fíjate que después los temas que estamos poniendo acá en el programa también fueron elegidos por los chicos y las chicas, es decir, escuchamos el cuarteto de Nos, ahora en cualquier momento vamos a escuchar un tema de Spinetta, Seguir Viviendo Sin Tu Amor, es decir, elegido por chicos de ¿cuántos años? ¿11 años? Sí, 11 años. 11, 12. 11, 12 años, sí. Así bueno, que, nos queda un pedacito. Sí, pero vamos a escuchar un poco tema, de música. Un poquito de música y después hacemos un cierre con la segunda parte del programa. Dale, un poco de música entonces y seguimos escuchando. Escuchando un poquito de Spinetta, se nos acaba el viernes. Lindo, para el día de hoy escuchar un poquito todo de Spinetta. Se extraña Spinetta. Sí. Se extraña. La verdad es que se extraña la voz. Digamos, es un músico que atravesó justamente estos 40 años de democracia, ya anteriormente, ¿no? Obviamente. Pero si lo ubicamos en estos 40 años de democracia, por lo menos nuestra adolescencia la atravesó junto con Charly García. Viste que el otro día hubo un reconocimiento a Charly García. Sí, y es parte de la cultura popular hoy. Sí, exactamente. Sí, reconocimiento a Charly García, 40 años de democracia, 40 años de clip modernos de esa etapa, ¿no? Exactamente. Esa etapa que tiene algún link con el siluetazo, esa acción también tan importante de hijos y madres. Sí, es verdad. Sí. Que fue encontrada mientras él grababa ese disco ahí en Nueva York, caminando con un fotógrafo, buscando un lugar para las fotos justamente de etapa, que de hecho no se iba a llamar Clip Moderno, sino se iba a llamar algo relacionado con los trapos. Encontró esa esquina y nada, quedó como una esquina emblemática. Y ahí hay un córner que se llama Charly García. Y los chicos de las escuelas están escuchando Clic Modernos. Nos queda la segunda parte del programa realizado por los chicos y chicas de sexto grado A y B de la escuela número 18, Distrito Escolar, número 2, Distrito Escolar 18, Alejandro Aguado, del barrio de Monte Castro. Escuchamos un poquitito, vamos. Dale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos acá en Radio Guado con alumnos de sexto A y B y vamos a estar hablando de ciencias. Pero Lumi, ¿qué tipo de ciencias hay? Antes que nada, hay muchos tipos de ciencias, pero los que más frecuentamos a ver son las naturales, las sociales y la ficción. Pero Ciro, ¿de cuáles vamos a hablar hoy? A ver, hoy vamos a hablar sobre las ciencias, ficción y la natural. Pero Male, a Ciro le faltó una. ¿Cuál puede ser? Hola, lo que vamos a dejar de lado hoy son las ciencias sociales. Ahora unos compañeros de sexto A van a presentar algo sobre la energía eólica. Buenos días a todos y a todas. Nosotros somos alumnos del sexto A y vamos a hablarle sobre la energía eólica. Hola. Alma, ¿vos sabés quién creó la energía eólica? Sí, Charlie Francis Bruch. ¿Y cuándo nació? El 17 de marzo de 1849. ¿Y vos, ese, sabés cuándo murió? Murió el 15 de junio de 1929. ¿Dónde? En Cleveland, Ohio, Estados Unidos. ¿Y vos, Aldi, sabés cuáles son los beneficios? Sí, los beneficios son el ahorro de hasta 142 millones de metros cúbicos de agua. Bueno, eso es todo y pudieron conocer un poquito más de la energía eólica. Gracias por escucharnos y ahora los invitamos a escuchar un mito sobre el sol y el viento. El viento y el sol. El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. Bueno, y ahora ya vamos terminando con las energías renovables y ahora se van a presentar unos compañeros de sexto B que van a estar hablando sobre la ciencia ficción. Hola, soy Mateo. Hola, soy Vicky. Hola, soy Jade. La ciencia ficción es un género que viene de la literatura ficcional, fantástica y de terror. Algunos de los temas de la ciencia ficción son incendios globales, inundación mundial, la muerte del sol, virus hechos por el hombre y descubrimientos científicos y tecnológicos. Hay algunos de los escenarios de la ciencia ficción que son los laboratorios, los planetas y el espacio. Muy lindo lo que hicieron. Ahora vamos cerrando con un tema musical que se llama Fabio Serpa tiene razón. Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra. Pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Ya lo sabía de antes. Estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche. Pero eso ya no me importa. Si tengo una buena torta, soy feliz. Fabio Serpa. Hola, soy Giovanni y estoy acompañado de Gianluca, Nicole, Jazmín, Damián, Benicio y Benjamín. Con los antes mencionados hicimos un ping-pong de preguntas a distintos maestros y a continuación los van a decir. ¿Tu nombre? Sabrina. Te vamos a hacer un par de preguntas sobre ciencia ficción, ¿te parece? Perfecto. Primera pregunta. ¿En qué año se creó la primera película de ciencia ficción llamada Viaje a la Luna? Primera opción, 1902. Segunda opción, 1870. Y tercera opción, 1912. No sé la respuesta, pero digo un 1902. Correcta. Segunda pregunta. ¿De qué tratan las películas de ciencia ficción? 1. Espacios futuristas y elementos irreales. 2. Magia y aspectos surrealistas. 3. Acrobacias físicas, rescates o batallas. La A. Correcto. Tercera pregunta. ¿Cuál fue la película de ciencia ficción con el presupuesto más alto? Número 1, Spider-Man 2. Número 2, Avatar. Y número 3, E.T. Ay, a ver. La B. Muy bien. No erras ninguna, ¿eh? Bien. Hago la tarea con Sirio, pues. ¿En qué año se creó Avatar? Número 1, 2015. Número 2, 2009. Y número 3, 2003. ¿Y Avatar 2009? Correcto. Si acertás esta, acertaste todo. ¿Qué me gano? No sé. Nada. No hay presupuesto. ¿Cuál es la diferencia entre los mitos y la ciencia ficción? Bien. Uno, ocurre en el espacio y el otro en la selva. Dos, uno habla de lo que pudo llegar a haber pasado en el pasado y el otro de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Y tres, uno habla de los animales y el otro habla de los humanos. No, la B. Correcto. Aplausos. Excelente. ¿Tu nombre? Estela. Estela, te vamos a hacer un par de preguntas de ciencia ficción. Las preguntas son 5 y tenés 3 opciones para responder, ¿ok? Primera pregunta. ¿En qué año se creó la primera película de ciencia ficción llamada Viaje a la Luna? Primera opción, 1902. Segunda opción, 1870. Y tercera opción, 1912. 1912. No, incorrecto, es 1902. Segunda pregunta. ¿De qué tratan las películas de ciencia ficción? 1. Espacios futuristas y elementos irreales. 2. Magia y aspectos surrealistas. 3. Acrobacias físicas, rescates o batallas. La 1. Correctísimo. Número 3. ¿Cuál fue la película de ciencia ficción con el presupuesto más alto? Número 1. Spider-Man 2. Número 2. Avatar. Y número 3. E.T. Avatar. Correcto. Pregunta número 4. ¿En qué año se creó Avatar? Número 1, 2015. Número 2, 2009. Y número 3, 2003. ¿2015? No, 2009. Y última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los mitos y la ciencia ficción? 1. Ocurre en el espacio y el otro en la selva. 2. Uno habla de lo que pudo haber pasado en el pasado y la otra de lo que puede llegar a suceder en el futuro. Y 3. Uno habla de animales y el otro de humanos. La 2. Es correcto. Bueno, muchas gracias. Y acá finaliza el ping-pong de preguntas sobre ciencia ficción. Espero que les haya gustado bastante. Y si les gustó, háganoslo saber. Hola, somos Esto B y este es un cuento escrito por nosotros. Un astronauta aventurero llamado José viajó al espacio con su nave y llegó a un planeta desconocido. Cuando aterrizó, se dio cuenta que era el planeta Venus. Bajó de su nave y empezó a recorrer el planeta. Unos minutos más tarde, se cansó de caminar y se detuvo. De repente, vio partes del cuerpo alienígena. Las agarró y las llevó a su planeta. Las investigó en un laboratorio e hizo experimentos con ellas. Y gracias a esos experimentos, el astronauta averiguó la cura del cáncer. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el programa? A mí me encantó. Está muy bueno, lo haría muchas veces. Me gustó mucho. A ver, Lumi, ¿qué te pareció a vos? Bueno, yo coincido. Me encantó. Pasamos de ficción a energías renovables, pasando por ET, mitos. No, una locura. ¿Vos, Lupi? A mí me encantó. Lo volvería a hacer 3.000 veces más. Me encantó. A mí también me encantó, yo sigo llorando todavía. Bueno, Male, yo sé que estás así muy sensible, pero Yo también. Y... no me copies. Bueno, perdóname. Ahora vamos con un tema musical, la mejor canción del Regreso a Futuro. Bueno, ya está, se nos fue el programa. Ya se nos fue el programa. Yo no acerté casi ni la mitad del ping-pong. Simplemente mandarles un abrazo gigante, decirles que sigan con la experiencia de hacer radio, que es muy interesante, muy potente en términos pedagógicos, abrazar esa comunidad educativa que armó su propio estudio. Y ya estamos cerrando este programa, nos vamos a estar encontrando seguramente otros viernes acá en Radio Gráfica y ojalá que pare de llover. Buenas tardes para todos y todas.